decir, por ejemplo, que hay muchas cosas que se cumplieron, que dijeron que Jesucristo iba a ser, que iba a ser la luz del mundo hasta el fin del mundo, que iba a ser el Redentor, eso lo dijo Isaías, que iba a ser el Salvador, que iba a ser el Mesías o el Cristo, que significa el enviado de Dios, que significa el ungido, que significa la persona que Dios ha designado, que iba a ser el Rey de Israel, que iba a ser Señor de señores, que iba a ser un Príncipe de Paz, que iba a ser el Hijo de Dios, que iba a ser el Dios fuerte, que iba a ser un profeta y que además iba a ser de bendición para todas las naciones dentro de las cuales nosotros también nos encontramos. Por lo tanto, podemos ver que en la persona de Jesucristo se cumplen muchas profecías de dónde iban a ser, cómo iban a ser, pero también quién iba a ser Él como persona. También vemos profecías acerca de su muerte, de cómo iba a morir, cuáles iban a ser las circunstancias. Dice, ellos herirán al pastor y se van a dispersar las ovejas. Eso fue el profeta Zacarías. Cuando es herido el Jesucristo y todos salen arrancando, incluso después lo negaron. Ustedes saben eso. Cristo sería traicionado por uno de sus mejores amigos, por uno de sus compañeros. Lo que se cumplió en Judas, el Iscariote. Él sería vendido por 30 monedas de plata. También fue profetizado por el profeta Zacarías. ¿Cuánto fue lo que recibió Judas por vender a Jesús? 30 monedas de plata. Dice que enemigos iban a ir a él en el jardín y tropezarían y caerían. Que fue lo que sucedió cuando los soldados fueron a apresar a Jesucristo. Que cuando él dijo, yo soy, en ese momento cayeron de espalda todos los que venían detrás de él. Demostrando con el yo soy que era él verdaderamente era Dios. Que era el Hijo de Dios. Que él sería clavado en una cruz. Que él sufriría y haría expiación por el pecado. Que limpiaría los pecados. Que sería acusado por falsos testigos. Todo esto está profetizado. Él sería abandonado por sus amigos. Él sería odiado sin causa. Hasta el día de hoy es odiado sin causa y es perseguido. Y los que lo siguen son perseguidos también en muchas partes. Incluso en Pakistán y en muchos lugares son asesinados los cristianos. Él sería rechazado por su propia gente. Cuando en el Evangelio según San Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Él sería humillado y también sería ridiculizado. Él sería golpeado y herido. Siendo tan santo, tan perfecto, dice que sería escupido y sería azotado. Sería golpeado en la cabeza. Su apariencia sería tan desfigurada que no parecería ser un hombre, profetizado 700 años antes. Y la Biblia dice que los hombres lo golpearon tanto, tanto, tanto, lo destrozaron tanto, que lo desfiguraron completamente. Sus pies, sus manos, sus pies y costados serían atravesados, profetizado también por el rey David. Sería crucificado con ladrones, también profetizado por el rey, por Isaías. Perdonaría a sus agresores, cuando Jesús, mirando todo lo que le estaba pasando, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el momento que tuviera sed, le darían hiel y vinagre en su agonía. ¡Qué maldad! Hombres se sortearían sus vestidos. Sufriría intenso dolor y agonía en la cruz. Todo esto está profetizado muchas veces. Él exclamaría, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Esas son las palabras de Jesús en su momento en que agonizaba en la cruz, cuando ya estaba a puertas de su propia muerte. ¿Por qué me has desamparado? En ese momento eran cargados todos los pecados nuestros, de la humanidad, en él. Y por eso Dios no lo podía mirar, porque dice que fue hecho pecado por nosotros. Es increíble. Él diría, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron las últimas palabras que Jesús, estando en vida, en ese momento, fue lo que dijo en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. fue dicho también por el rey David en los Salmos. La Biblia dice que también ni un hueso de su cuerpo sería quebrado. En el momento en que le iban a quebrar los huesos de las piernas para que en esta posición él cayera y el oxígeno se fuera de los pulmones, él dejara de respirar y muriera. Pero él ya estaba muerto, por eso no fue necesario que le quebraran las piernas. Y también dice que él fue tan destrozado que podía contar todos sus huesos. Podía contar todos sus huesos, o sea, imagínense el desgarro que tenía en sus carnes, de los brazos, el cuerpo, la espalda, las piernas, que la profecía dice que él podría contar todos sus huesos. Y finalmente dice que él moriría por nuestros pecados. Celulares, por favor, apáguenlo. Estamos hablando de algo tan importante, ¿cierto? Jesús reconoció que las profecías mesiánicas efectivamente hablaban de él. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito que él, ¿qué iba a hacer? Iba a traer consuelo, iba a sanar a los enfermos, iba a dar vista a los ciegos, que iba a traer paz a los necesitados. Dijo tantas cosas en ese momento, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, al sacerdote, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. En el fondo estaba diciendo lo que fue escrito hace 700 años, yo lo estoy cumpliendo el día de hoy. En el Evangelio según San Juan dice, escudriñad las Escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna. Ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. Al leer todos estos pasajes nos podemos dar cuenta de que Jesucristo verdaderamente era alguien especial y que efectivamente estaba cumpliendo con su nacimiento, en la forma en que nació. Estaba cumpliendo con lo que él era y estaba cumpliendo con lo que él recibió en su muerte, estaba cumpliendo todo lo que los profetas habían dicho y estaba cumpliendo con el plan perfecto de Dios. Él es tan grande, y digo es, porque Él resucitó de los muertos y hoy está vivo. Él es tan grande que tenía y tiene poder sobre la naturaleza. Un poder completo sobre la naturaleza. Porque Él pudo convertir el agua en vino cuando su madre se lo pidió. Calmó al viento y calmó la tempestad solamente con retarlos, con decirles silencio, con decirles cálmense. Caminó sobre las aguas. En el Evangelio según Mateo dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron, se asustaron, diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. Era Jesús. Fue capaz también de multiplicar los panes y los peces cuando las multitudes de 5.000, de 3.000 tuvieron hambre, y fue capaz de tomar 5 panes, 2 peces y alimentar a toda la multitud de 5.000 y además recoger canastas llenas que sobraron. Si no fuera el Hijo de Dios, no lo hubiera podido hacer. Fue capaz también de maldecir a la higuera y esa al otro día ya se había secado, como símbolo en el fondo de que él había plantado algo y que ese algo no había dado fruto.